Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Dios nunca parpadea. Libro de Regina Brett. Hace poco llegó a mis manos este libro. Llamó mi atención sobre todo el humor con el que de alguna forma toma el hecho de haber padecido cáncer de mama. Se trata de un texto que hace referencia a una difícil etapa de su vida en la que aprendió sobre todo a asirse de lo bueno y salir adelante. Déjame compartir su historia. Regina estudió en un colegio de monjas, a los 16 años de edad ya bebía demasiado, fue madre soltera a los 21, se graduó a los 30 y durante 18 años estuvo sin una pareja estable, se casó a los 40 y a los 41 enfermó de cáncer. Ante esta circunstancia catastrófica de su vida, Regina Brett se cuestionó severamente sobre la vida que hasta ese momento había llevado. «Me tomó 40 años descubrir la felicidad y aferrarme a ella», dice Regina, quien sintió que en el momento en que ella nació, Dios parpadeó y por esta razón, ese instante mismo le pasó desapercibido. Hoy, Regina es una sobreviviente del cáncer de mama, que en ese momento narró sus experiencias con la quimioterapia y su recuperación en el diario Akron Bacon, publicaciones que le valieron el reconocimiento National Headliner Award. Además, tiene reconocimiento por este libro publicado en 2010. Hoy es columnista en el Plain Dealer en Cleveland, Ohio, donde escribe una columna de opinión y dos veces finalista del premio Pulitzer. ¿Dios nunca parpadea? Es precisamente un compendio de 50 lecciones para las pequeñas vueltas que da la vida. La primera es, la vida no es justa, dice Regina, pero de todas formas es buena. Una de las lecciones donde habla de este difícil momento que enfrentó durante la quimioterapia y de cómo salió boyante de esta circunstancia. Otra lección, dice, cuando te sientas vacilante, solo da el siguiente paso. No te tomes tan en serio, pues nadie lo hace. Y el paso del tiempo cura casi todo. Aquí Brett describe perfectamente la manera de dimensionar las cosas. Por ejemplo, en 5 años, ¿qué importancia tendrá lo que he vivido hasta ahora como catástrofe? Si vives en el presente, explica la autora, puedes sobrevivir a cualquier cosa que la vida ponga a tu paso. Al hablar sobre Dios nunca parpadea, Regina afirma que es un libro de 50 consejos para las vueltas que da la vida. No obstante el título del libro, la autora explica que no es necesario ser religioso para seguir las pautas de vida que en cada una de las lecciones se entregan. Algunas de sus lecciones de vida, que por cierto Regina Brett hoy tiene 90 años, en su libro son: tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo, tus amigos y tu familia sí, así que mantente en contacto. Está bien permitir que tus niños te vean llorar. No compares tu vida con otros. No tienes ni idea de lo que se trata su jornada. Haz las paces con tu pasado para que no arruine tu presente. Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz, pero la segunda depende de ti y de nadie más. Lo que las otras personas piensen de ti no te debe de incumbir. La vida no viene envuelta con un moño, pero sigue siendo un regalo. Leer Dios nunca parpadea de Regina Brett te brinda una perspectiva diferente sobre un tema tan fuerte y hoy tan común como lo es el cáncer de mama, y cómo este repercute en tu ánimo y en el de las personas que te rodean. Pero sobre todo, te da una idea para enfrentar de buen humor estas circunstancias difíciles que la vida nos presenta. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.